inatakina mesien la nation nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pe ai apa afu ya furiko la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América es la América. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena. Y vamos con el número 96 de este programa. Hoy sábado vamos a estar compartiendo muchísimas noticias que tienen que ver con las comunidades indígenas, pero primeramente vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital, que también en el transcurso del programa vamos a estar anunciando algunos talleres que va a realizar Farco, ¿no?, que es el Foro Argentinos de Radios Comunitarias. Y también vamos a saludar a Raúl Calizaya de allí, de la provincia de Jujuy, que está allí en la consola de sonido, en los estudios de la Red de Comunicación Indígena en la región Nova. Pero también vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Jorge Frías. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Daniel? A todos los otros compañeros operadores. Y también mi saludo para los compañeros de Jujuy, que son con quienes trabajamos en la producción de este programa Raíces Milenarias, que sale todos los sábados por la red satelital de Farco, ¿no? Así que vamos a pasar a ellos, a saludarlos. Así que adelante, compañeros. Bien, amigo, cada fin de semana estamos junto a ustedes, junto a esta radio, junto a Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, a LER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, junto a nuestros amigos en la distancia, en Chaco Resistencia está nuestro compañero de trabajo, y también junto al Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, y quienes habla Sebastián Reyes, un cordial saludo, bienvenido sea a este programa. ¿Cómo está, Carmen? Muy bien, Sebastián, ¿cómo están ustedes, hermanos? Que llegue nuestro saludo desde Jujuy. Bueno, nosotros ya dispuestos para realizar un programa más de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, abordando como siempre la temática indígena de la parte de acá de Jujuy y también de la provincia de Salta. Enseguida estamos con el desarrollo de la información. Bien, pasemos al desarrollo de este programa Raíces Milenarias. Hoy sábado 10 del corriente. Muy contentos, como decíamos anteriormente, pero sin perder más tiempo, vamos al desarrollo con las notas que tenemos acá en los estudios de la red. Vamos directamente a la provincia de Santa Fe porque se avanza, digamos, la expropiación de algunas. Así es, Mónica, una buena noticia para la comunidad Atoba del barrio Los Pumitas, digamos, porque venían ya con una lucha de hace tiempo peleando por la tenencia de las tierras para poder radicarse legalmente, y se llegó a instancias judiciales y la justicia finalmente dictaminó que los terrenos donde se asientan las familias Tobas actualmente pueden ser expropiados por la provincia para ser entregado a los indígenas, para ser entregado a estas familias, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia y queríamos compartir con ustedes, con toda la audiencia, una entrevista que nos enviara nuestro corresponsal de Santa Fe, Bernardo Sarabia, con Oscar Talero, que es el presidente de la comisión. Bueno, yo te voy a pedir que lo nombre vos, porque es un hombre en toa. A ver, la comisión Carbocté, así que vamos a escuchar el audio que nos envió nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. El tema nuestro creo que no ha sido una lucha de un año, sino que del 2005 hasta en la actualidad han participado muchos, tanto las organizaciones, y no ha sido una lucha solamente de nosotros o nuestra, sino que han participado hermanos de Rollón, hermanos de la Travesía y distintas comunidades que han puesto un granito de arena para que hoy estemos hablando sobre una expropiación que el gobierno, creo que lo que yo muchas veces llamo, cuando hay una voluntad, se puede hacer. Un paso por el tema de las tierras es un paso muy importante. Siempre tiene que haber un planteo profundo y bien para que el Estado no tenga alternativa de oponerse o de poner excusa. La lucha de los hermanos de la Travesía creo que va a ser muy, muy importante, y nosotros por ahí, si pudiéramos poner un poco de nuestra experiencia, también vamos a ser parte. Talero, ¿cómo se siente esto, no? De tener, del otro lado, tener que arrancar de las cosas al Estado, cosas que son de derechos. ¿Por qué hay que arrancársela? Creo que porque le merece a la comunidad, de que ya hemos sido muchas veces partícipe en todo lo que significa cultura. Nosotros hemos aportado un montón de cosas en la municipalidad con respecto de las disertaciones, parte de las universidades, parte de los colegios que llegan a nuestra comunidad, darle mucho material nuestro, tanto de historias, mitos, de los chamanes nuestros, han sido muy importantes en estudio de muchos jóvenes que podría estar recibido en este momento, ¿no? En la sociedad. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Y esto es así, ¿no es cierto? Como decía don Oscar Talero, las cosas hay que arrancárselas porque hay que conquistarlas como derechos mismos. No es suficiente con que estén contemplados en las legislaciones provinciales, nacionales o municipales, sino también hay que exigir y conseguir o conquistar esos derechos, ¿no? Y esto de la expropiación de tierra, este logro que hace la comunidad de los Pumitas, va a ser sostenida solamente si la comunidad misma se puede integrar a todo lo que es el ritmo cotidiano de la ciudad de Rosario, ¿no? Es decir, que sus habitantes del barrio de los Pumitas puedan trabajar, puedan asistir a los centros educativos, puedan tener salud. Sobre este tema, sobre la vinculación de la comunidad con la ciudad de Rosario, nos comentaba lo siguiente el señor Oscar Talero. Que nosotros simplemente estamos en este espacio, ¿no? Esta ciudad muy, muy linda, ¿no? Con gente muy buena, de que nosotros muchas veces venimos a perjudicar a muchas cosas, ¿no? Al contrario, creo que nosotros venimos a plantearle que la sociedad nos tiene que conocer bien, se tiene que interiorizar, que hay una historia muy rica para que ellos también podamos compartir, ¿no? De la difusión, de que nos conozcamos mejor como hermanos, porque de hecho nosotros le valoramos un montón que el sistema en la actualidad, nosotros estamos dentro, ¿no? Nuestros hijos nacen en esta ciudad y creemos que ya es parte de la sociedad. Por eso creo que la lucha de la reivindicación sobre las culturas, sobre los mitos, las lenguas maternas, muchas veces que hay integrantes de la sociedad que no, como que no le interesa, pero se está trabajando mucho en las comunidades. Lo que apostamos es esto: reconocer la existencia de las comunidades, y también el derecho lo tiene que merecer. Ya a esta altura creo que tiene que aparecer un gobierno que ponga las cosas en su lugar, más allá de las leyes que lo entendemos que están bien puestas, internacionales, pero si no hay una voluntad política, no sirve de nada. Por eso sigo apostando que la voluntad política, cuando hay, se puede llegar al objetivo. En muchos tiempos reclamamos la integración, reclamamos lo que en las universidades tiene que haber más convocatorias a indígenas que están dispuestos a a poner, ¿no?, lo que significa el campo, lo que significa la, muchas veces la tristeza de venir a una ciudad, porque en nuestros lugar de origen no tenemos la oportunidad por esta política, ¿no?, de como que fragmentación. Hay hermanos que quedan, pero como que ya tiene un nivel, ¿no?, de política, de que no le interesa lo que le pasa al hermano que está caído. Más allá de los hermanos que estuvieron mucho tiempo luchando, nosotros cuando arrancamos el 2004 simplemente fuimos los continuadores, lo que ya estuvieron antes, o lo que hermanos lamentablemente se fueron, digamos, fallecieron por edad. Entonces nunca creían que se podía seguir esta lucha, pero nosotros de 514 años, creo que de lucha, seguimos sosteniendo que existimos y buscamos esta esperanza, ¿no?, del derecho a la integración. Así es, y este, como decíamos anteriormente, es uno de los logros de la comunidad Carbocté, de los Pumitas en la ciudad de Rosario. Y como está claro en la entrevista que hiciera Oscar Talero, tienen muy preciso cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar como comunidad para poder salir adelante en una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Bien, después de estas noticias que tienen que ver en la región del NEA, vamos a nuestros compañeros de Jujuy, adelante. Comenzamos a desarrollar nuestra información. Comunidades de la provincia de Salta, como siempre ya habíamos abordado en otros programas, el atropello de empresas multinacionales. Es el caso de la comunidad indígena de Carapari, ubicada en el norte de la provincia de Salta. La Corte Suprema falló a favor de esta empresa y en contra de la comunidad para construir allí un gasoducto que ya produjo el desmonte en el territorio de la comunidad. Así es, Carmen, ¿no? Siempre cuando recordamos con el problema en las comunidades, porque cuando hablamos de las leyes, hablamos en distintas convenciones que se hacen, los programas, los talleres, cuando hablamos del tema de esto, yo creo que parece que a la sociedad en general le molesta el tema cuando hablan de pueblos indígenas. Están los pueblos indígenas. Me parece por ahí, Carmen, ¿no?, pero gracias al acompañamiento jurista que están al lado de las comunidades indígenas. Y por esa razón nosotros podemos hablar también del tema, Carmen. Así es. Bueno, aunque hay derechos que están establecidos en nuestra Constitución, gracias a Dios existen también leyes internacionales que los protegen. Es por eso que la comunidad también ha hecho su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos al doctor Matías Duarte, asesor de la comunidad. Bueno, la empresa que está construyendo el gasoducto es Refinería del Norte. Ellos ingresaron en el año 2004 y la comunidad decidió detener la construcción de ese gasoducto. Uh-huh. Interpusieron demandas ante la justicia y a su vez la empresa demandó a la comunidad indígena pidiéndole al juez que ordene a Gendarmería que garantice la construcción de ese gasoducto en las tierras de la comunidad. Tanto el juez de primera instancia como de segunda instancia le hicieron lugar a la demanda de la empresa en contra de la comunidad, porque decían que era una obra que estaba representando el interés general de la población ante el problema de la escasez de energía en el país, ¿no? Ahora, ¿por cuáles instancias judiciales ha pasado la comunidad de Carapari? ¿Hay lugar para una apelación? Nosotros hablábamos con don Hilario Vera y nos comentaban que van a recurrir ahora a la Corte Internacional. O sea, ¿que quedaría otra instancia, doctor? Sí, la comunidad pasó por primera instancia, segunda instancia en la Cámara Federal de Apelación y fue directamente a la Corte de Justicia de la Nación. El fallo de la Corte de Justicia de la Nación no fue unánime, sino que fue dividido, ¿no? Donde uh-huh. dos jueces de la Corte, muy bien conceptuados en materia jurídica, como Carlos Fait y Eugenio Zaffaroni, votaron a favor de la comunidad. En tanto que los otros jueces directamente consideraron que, digamos, lo que se estaba discutiendo acá no era una sentencia definitiva y que podía resguardarse el derecho de la comunidad en otro juicio, que, digamos, en palabras claras, es lo mismo que rechazarle su decisión. Esta apelación o este pedido que decía don Hilario, ¿ya se presentó a la Corte Interamericana? Fue presentado el día 30 de abril de este año. No fue a la Corte Interamericana, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, bien. Y hemos recibido ya una comunicación de la Comisión Interamericana en la que acusan recibo de la denuncia realizada por la comunidad y que va a estar en trámite para ver la posición que va a adoptar esta comisión respecto a la denuncia en contra del Estado argentino, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que textualmente, o lo más importante, qué es lo que dice el fallo de la Corte Suprema? Nos decía don Hilario, si la comunidad se resiste, ¿hay orden de usar el auxilio de la fuerza pública? Exactamente. En realidad la Corte no da fundamentos por los cuales rechaza los recursos de la comunidad, sino que se remite a los del fiscal de corte que había opinado en contra de la comunidad también. La comunidad había planteado amparos, que son vías rápidas y expeditas para lograr la protección de derechos. Básicamente la Corte tiene la facultad de considerar casos o no y de, bueno, dar su opinión, que puede ser válida y respetable, pero lo cierto es que en este caso en particular se traduce en confirmar una sentencia en contra de la comunidad de primera instancia en la que el juez federal número 2, que es Miguel Medina de acá de la provincia de Salta, ordenó que se construya el gasoducto con la ayuda de Gendarmería Nacional. De lo que sabemos hasta el momento, ese proceso tiene serias irregularidades, no podría y no debería ejecutarse en contra de los miembros de la comunidad en virtud de planteos que nosotros estaríamos haciendo, que en la práctica todavía no se pudo ejecutar porque Gendarmería Nacional informó que quienes están, digamos, oponiéndose a la construcción de este gasoducto no es solamente el representante de la comunidad, sino que son todos los miembros, mujeres, niños, y utilizar la fuerza pública en este caso sería una represión no vista en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, estamos escuchando al doctor Matías Duarte, el asesor de la comunidad, y es necesario que se realice un estudio de impacto ambiental en la comunidad donde se esté por realizar el trabajo de las empresas que se asientan en el lugar. Esto es lo que pide la comunidad de Carapari, porque sabemos que las comunidades frecuentemente están sufriendo violaciones a sus derechos humanos. Así es, ¿no? Porque yo conozco ese lugar. Varias comunidades del norte de Salta están pasando la cañería por las comunidades indígenas, como el caso de Yacuí, que está ahí cerca nomás. Un gasoducto que pasa a 50 metros de la ruta 34, y la comunidad está ubicado por lo menos de ahí queda 600 metros de la cañería del gasoducto. Y más al este hay otra cañería de gasoducto que la comunidad ya está en el medio. Yo digo, como vos hablabas de estudios de impacto ambiental, ojalá que esto no ocurra hecho lamentable en el futuro, Carmen. Vamos a continuar escuchando al doctor Matías Duarte y bueno, ahora nos hace conocer cuál es la decisión de la comunidad. La decisión de la comunidad es oponerse a la construcción del gasoducto hasta que le muestren los estudios de impacto ambiental, social y cultural, los estudios de seguridad de la tierra y se tomen las medidas adecuadas para mitigar los daños ya causados. Desde el punto de vista jurídico, ya se ha denunciado al Estado argentino porque no se han garantizado los derechos territoriales de la comunidad por parte de los tribunales de justicia, quienes hicieron lugar a la demanda de la empresa y negaron la pretensión de la comunidad, ¿entiendes? Y se realizó esta presentación ante la Comisión Interamericana. Bueno, es importante saber también que en cada lugar, en cada pueblo, en cada comunidad, nuestros hermanos están cada vez más preparados en cuanto a las herramientas jurídicas que los defienden, ¿no? De muchos intrusos que quieren apoderarse de sus territorios, de sus recursos naturales. Comentábamos recién con Sebastián que hay un encuentro de juristas en Orán el 28 de junio de este año, sí. Y donde participa también muchísima cantidad de pueblos originarios para quizás tal vez para prepararse para estos atropellos, doctor. ¿Usted qué opina? ¿Están preparados los pueblos para defenderse? Lamentablemente, Lamentablemente todavía no todos las comunidades están en condiciones de ejercer sus derechos, ¿no? Ustedes saben bien, y que esto se traduce en la cantidad de causas que hay en la justicia, con los problemas que tienen las comunidades indígenas para llegar a la justicia y pedir que se reconozcan y se protejan sus derechos. Del poco reconocimiento que hay de los derechos de las comunidades en la justicia en particular, sobre todo en la provincia de Salta. Ustedes saben que recién el año pasado, por primera vez en la historia, una comunidad indígena ganó un juicio en la provincia de Salta sin transitar hasta la Corte de Justicia de la Nación y con fundamento de derecho indígena. Ya llevamos bastante tiempo desde que se reformó la Constitución Nacional en 1994 y aún hoy no hay resultados concretos sobre reconocimientos efectivos en el plano judicial. Es muy importante que las comunidades tengan el poder de la información sobre sus derechos para que puedan ejercitarlos, y a mi criterio todavía estamos lejos de que todas estén en condiciones de ejercerlo y de acceder al sistema judicial para plantearlo. En los casos en que se vean afectados, ya sea por una amenaza actual o por una violación inminente, ¿no? Bien, doctor. Ojalá que pronto la comunidad de Carapari, con tantos hermanos que viven cerca de 700 habitantes, porque es una comunidad que no solo es poseedora ancestral de sus tierras, sino también que cuenta con los títulos de propiedad, doctor. Sí, los miembros son titulares registrales de cuota parte, pero desde el punto de vista constitucional, ¿no? Sí. Son dueñas de sus tierras. La comunidad es dueña de su tierra y es el sostén de su existencia cultural actualmente. Realmente quiero destacar la dignidad con la que la comunidad carapari está llevando adelante esta defensa de sus derechos, y remarcar que en todo este tiempo su protagonismo es el que permitió que este gasoducto aún no se construya. Bueno, destacamos, porque es fundamental esto de que la comunidad de Carapari tiene 700 habitantes aproximadamente, y es una comunidad que es poseedora ancestral de sus tierras y que cuenta también con los títulos de propiedad. Así es, ¿no? Los títulos de propiedad comunitaria, es importante que las comunidades, por el año 93, quiero decir, se consiguió este título de tierra. Para compartir todo esto, quisiéramos que también lleguen los oídos de las autoridades, y juntamente con nuestros hermanos que se encuentran en Chaco, para poder asociarnos más del tema de tierra. Ustedes, compañeros. Bien, después de haber escuchado a nuestros compañeros de allí de la región NOA, vamos a compartir el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a esta banda Illiapu con su tema Se Puede Vivir. Los sueños solo son buen consuelo para pasar la vida satisfecho. ¿Quién dijo que no había nada nuevo? Cambiar es permanente hasta lo eterno. Fue la rebelión de los cuadernos que sacudió desidia y conformismo. Thank you. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, después de haber compartido el tema musical con Iliapu, con su tema Se Puede Vivir, vamos a continuar con el desarrollo con respecto a las noticias que tengan que ver con nuestras comunidades indígenas. En este caso vamos a tocar con respecto al padecer de las comunidades indígenas de acá de la provincia, más precisamente en la zona del Impenetrable. Algunos medios de acá de la provincia se difundió en varias oportunidades y de hecho también en los sitios web con respecto al tema de la inundación en la zona de los Huichíes. Nosotros nos habíamos tomado el contacto con Felipe Navarrete, un huichí de la zona del Sausalito, y nos comentaba la situación allí por la zona. Vamos a escuchar el testimonio de Felipe. El tema de inundación ya no es más en río Bermejo, sino es un río Bermejito que nace desde allí, de Palmasola, Jujuy, que está haciendo desastre. Hace más de 18 días que están inundados esta gente, que perdieron todo, perdieron casa, perdieron chivitos. Sigue todavía porque el río es muy lento, las caudales que trae, sino que no es como el río Bermejo, el río grande que trae muchos caudales y muy más velocidad. En cambio este río es muy lento y aparte de que es lento, está inundando por todos lados y están la gente sufriendo en estos momentos. Muchos chicos picados de mosquitos, les salen los grandes las piernitas, chicos más que nada. Pero hace poquitos días atrás, hace más o menos 4 días, anduvieron la gente de salud, por fin aparecieron ahí. Que están dando una mano allí, las señoras especiales ahí de Fuerte Esperanza y el señor Vicente González, intendente de la Municipalidad de Misiones de Pompeya, que también le tocan ellos. El señor Eduardo Kloster, que es intendente de la Municipalidad del Sausalito, al lado de ellos le está tocando porque tiene su gente colaborando con la gente que no tienen casa, se quedaron sin casa, como decía anteriormente. Mucha gente quedan sin casa. Como quedaron sin techo esta gente, estaban pidiendo que por favor si alguien pueda hacer una donación de plásticos para hacer sus techos nuevos. Pozo el Gato, por ejemplo, los médicos tuvieron mes de noviembre y hace una semana recién concurrieron de vuelta la señora del intendente. Gracias a ella le pudo llegar los médicos y llevar en la zona, en los vehículos de la Municipalidad de Sausalito, la parte de ellos. Así están trabajando allí, están mal las muchachadas por allí, digo mal porque yo anduve en la zona viendo, llevando una canoa que teníamos que sacar, una viejita de 90 años, no quería salir del lugar, son esa gente que son antiguos del lugar y entonces no querían salir. Falta medicamentos en los hospitales, así que le tengo que decir esto porque estoy viendo que no hay suficiente medicamento para la gente allí en el norte, aquella gente que no están bajo agua, no se les está dando porque están bien, nosotros buscamos la gente que están peor, quedaron sin casa en este caso. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete es la América. Bien, así lo escuchamos a Felipe comentándonos en cuanto a la situación. Recordemos que los funcionarios están en alerta en cuanto a la situación en Nueva Pompeya. Se intensifica también el tema de está bien, no llueve casi en los últimos días, pero las consecuencias que ha dejado el agua es lamentable, muchas casas bajo agua. Gente que está aún dentro de sus, digamos, de las zonas donde están, como por ejemplo en Tres Pozos también. Así que se hace todo lo posible para hacer el traslado. Lamentablemente, muchísimas veces hay hermanos que no quieren, digamos, salir de sus casas. Pero acá hay que decir de que por seguridad también, y también está el tema de salud de los chicos, así que hay que priorizar eso. Primeramente está la salud. Vamos con el segundo testimonio de Felipe, quien también nos comentaba en cuanto, digamos, de la situación y también con respecto de algunas movidas que hizo el gobierno. Hay pocas acciones, si se quiere, pero lo que se necesita también es medicamento. ¿Y se puede apreciar un número de familias indígenas, tanto campesinas, que están bajo agua, Felipe, por la zona? Sí, en Comandancia Fría más o menos 60, 69 familias. Allí quedan sin casa, quedan sin techo. Y bueno, en todos los parajes, allí en Tartagal, en Fortín, también sufrieron varios tiempos así sin poder salir a Sausalito. Pues Fortín queda 120 kilómetros hacia el Sausalito, ahí donde abastecen las mercaderías. Y estaba todo cortado, todos los caminos estaban cortados, esa zona. Por suerte el Río Grande, muy bajito está ahora, en este momento está muy bajito, y entonces Vialidad Provincial está arreglando los caminos de Fortín Belgrano hacia el Sausalito. Yo lo que le pido al que me escuche, o al señor ministro, al que escuche este programa, que es importante para toda la comunidad, le pediríamos más medicamentos para el centro de salud ahí del Sausalito, por ejemplo, que es la cabecera de aquella zona, que muy poco medicamento hay. No tenemos ambulancia, tenemos ambulancias viejas que no dan más, que por ahí se queden por camino, y qué vamos a hacer pacientes así con esa clase de ambulancias si no va a llegar a ningún lugar así como tienen que llegar. Saben muy bien que nosotros estamos a 300 kilómetros de Castelli, que es la cabecera del norte, que cuando hay pacientes, por ahí se quedan las ambulancias, pues ya no dan más, ya están muy viejos, porque por ahí a veces traen un paciente a Castelli, cuando llega aquí, llega allá, no alcanza a enfriar el motor, ya está volviendo otra vez a Castelli. Así que le pediríamos a quien le corresponde a su lugar que ponga voluntad y que mande una ambulancia por lo menos para tenerlo. Otra cosa, Mónica, que me estaba por olvidar, el puente de Misiones de Pompeya, donde une al Sausalito, estaba en punto de cortarse, pero hoy tuve información que quedó así nomás, que no cortó. Solamente los vehículos livianos pasan, no vehículos pesados. Las camionetas sí pasan bien, pero para seguridad de los muchachos ahí de la PL local, ahí de Pompeya, están tratando de manejarse así con los remises y con las ambulancias, sí, no hay problema, pero vehículos pesados, negativo, no le dejan pasar. Bien, así pasaba, lo escuchábamos a Felipe Navarrete, que nos comentaba la situación actual de las comunidades indígenas, tanto campesinas, allí en la zona del Impenetrable, más al norte, ¿no? Sí, recordemos para la audiencia, ¿no es cierto?, de otras provincias, de las provincias del NOA y de Formosa y Santa Fe, que Comandancia Frías, que es donde está esta situación de campamento de refugiados, se encuentra en el norte de la provincia del Chaco, a unos 650 kilómetros de la capital del Chaco, de Resistencia, y la población que allí vive es mayoritariamente del pueblo Huichí, y que vive en una situación de extrema pobreza que se vio mucho más agravado por todo lo que es esta situación de inundación. Bien, pasemos a la otra nota. Vamos a escuchar a Leonardo Lorenzo, quien nos comentaba con respecto a las consecuencias que ha dejado la inundación. Y esto hay que recordar de que es ahí en la zona de Bermejito, el Espinillo, en fin, el manantial. Así que vamos a escuchar el testimonio de Leonardo Lorenzo. Y bueno, realmente el agua ha bajado, pero la consecuencia que dejó, todavía las comunidades la sigue sufriendo, ¿no? No hay ningún seguimiento sobre el caso. Nosotros estamos recibiendo gente que por ahí también busca su ayuda para que ellos sean socorridos de alguna manera, ¿no? Pero nosotros no contamos ningún recurso. Yo pienso que esto la respuesta no le corresponde a ninguna persona en particular. Yo creo que la respuesta le corresponde al gobierno, ¿no? Por eso nosotros pedimos al gobierno que de alguna manera también asista y que nos informe si alguno funcionario está recurriendo a la zona, que nos informe qué es lo que se está haciendo, para no decirnos cualquier afirmación que de alguna manera no lo es. Entonces pedimos también a la gente del gobierno que nos informe, porque la comunidad trae su reclamo y nosotros no sabemos si la gente del gobierno anda recorriendo o no. Leonardo, a toda la gente que quiera ayudar, a aportar algo, su granito de arena si se quiere, para las comunidades, ¿qué se necesita específicamente? Ahora con el frío que viene, mira, personas que han sido víctima por la crecida del río, le falta algún colchoncito, alguna frazada, más que todos los chicos, ¿no? Lo más grave es que todavía que vienen sufriendo las comunidades de muchísimo tiempo en el tema de desnutrición, todas esas cosas, ¿no? También necesitaríamos una asistencia médica, que y bueno, todas esas cosas, ¿no? Esencialmente la salud que hay que tener en primer, como primer nivel, que hay que tomar con seriedad. Yo creo que la provincia tiene que tener un programa de asistencia médica, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Y pasaba de esta manera entonces todo lo que es la situación de inundación que se está viviendo en la provincia del Chaco. Con esta información nos vamos entonces a los compañeros de la región del NOA. Adelante, compañeros. Tenemos más información para compartir. Sebastián, estuviste presente en Orán, allí los últimos días de abril y comienzos de este mes de mayo. Hubo un encuentro de espiritualidad indígena donde estuvieron presentes hermanos de distintos pueblos para hablar acerca de esta fusión quizás de la fe cristiana y la espiritualidad indígena. Importante este encuentro, sobre todo la participación. Así es, Carmen. Realmente me encontré con muchos hermanos de años, como por ejemplo el padre Nazar, uh-huh. y también con Lalo Bertea, Silvia Valla, de paso nuestro saludo también para ello. El acompañamiento del equipo nacional de Pastoral Aborigen, quiero agradecer esa invitación que hizo hacia el equipo de la Red de Comunicación Indígena. Fue muy importante, Carmen, conocer la espiritualidad, conocer el tema en profundidad, el creer, ¿no? La palabra creer está dentro de la cosmovisión indígena, es el saber del conocimiento que tiene nuestro anciano. Y se habla un montón de palabras importantes donde dice la tierra simal. ¿Qué significa la tierra simal para los pueblos indígenas? Aprendimos, y esto lo sabíamos nosotros, y nos estamos refiriendo cómo asociarnos a la iglesia cristiana hoy en día. Entonces la iglesia cristiana, cómo hace el aporte de los pueblos indígenas hacia la iglesia, y la iglesia hacia los pueblos indígenas. Pero hemos visto que el avance de la espiritualidad es mucho más que organizarse, ¿no? Primeramente, y luego viene el conocimiento de la espiritualidad. Compartimos tu diálogo con Eleazar López Hernández desde la comunidad indígena de Zapoteco. Él es sacerdote indígena. Bueno, la espiritualidad de los pueblos indígenas y cualquier otra espiritualidad está refiriéndose a lo más profundo de los pueblos. Es como el alma, es el espíritu, el corazón de los pueblos. Aquello que da sentido, que orienta, que mueve a los pueblos. Por lo tanto, es fundamental para la identidad de los pueblos. La identidad se manifiesta externamente. Y lo que hemos reflexionado aquí muestra cómo ese espíritu que antes era solo del mundo indígena y era la herencia de los antepasados, se encontró con la fe cristiana y en algunos casos hubo un choque violento. El espíritu indígena prácticamente fue borrado. Ahora queda mucho más claro que es posible unir estas dos fuerzas porque no son realidades opuestas y algunos pueblos lo han logrado, han mantenido su identidad indígena espiritual al mismo tiempo que se han adherido a las iglesias. Y hace falta manifestar mucho más todavía eso. Estamos en un momento nuevo de la historia en que pueden conjugarse las fuerzas para precisamente enfrentar ese futuro, para construir ese futuro que queremos, esos sueños que existen en nuestros pueblos de que podamos vivir en paz y en armonía. Eso es posible si mantenemos nuestra fuerza espiritual, la fuerza interior que está en nosotros. De parte de la Iglesia, ¿qué se espera de los pueblos? ¿Un aporte para las comunidades indígenas? Creo que antes no se planteaba para nada si los pueblos indígenas podían... Es importante lo que comentaba y lo que compartía con nosotros este sacerdote indígena, Eleazar López Hernández, acerca de la espiritualidad de los pueblos indígenas, que es el corazón, el alma de los pueblos, fundamental para la identidad de los pueblos indígenas. También importante unir estas dos fuerzas, porque algunos pueblos ya lo han logrado y mantener sobre todo la identidad indígena, adherir a la iglesia y a la cosmovisión indígena es importante, fundamental, para construir un mundo mejor, quizás. Así es, ¿no? Porque yo recuerdo una de las palabras de Dios que dice, venid a mí todo lo que estéis trabajado y cargado que yo lo haré descansar. Eso es lo que nos enseña la iglesia, o está escrito en la Biblia, ¿no? Y bueno, y eso lo sabíamos también nosotros, hablando el tema, ¿no?, con lo que se está refiriendo nuestros hermanos de México. Amigos, ustedes del Chaco, para compartir este lindo mensaje que nos dio este hermano. Bien, así pasaba las informaciones que nos llegan desde Jujuy, de la mano de nuestros compañeros. En este caso, desde acá, esta región, vamos a la provincia de Buenos Aires. Primeramente vamos a agradecer al programa La Flecha, que se emite allí en Estación Sur, una radio de allí de La Plata. En estos casos vamos a escuchar a Enrique Mamani, quien, bueno, fue entrevistado por un colega y amigo que es Pablo Badano. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de él, quien nos comentaba lo siguiente. Estamos hablando del Manón de la Paz. La gente que salió en el 46 de Abrapampa, salió y se reunía en una casa, y esa casa se está cayendo, y la gente de Abrapampa pidió, digamos, a la municipalidad que la protejan, porque tiene un significado histórico para la gente, para los que estuvieron ahí reuniéndose. La casa se cae y la municipalidad no le dio respuesta, digamos, ¿no? Y vas acá al Manón de la Paz, el monumento se está deteriorando, digamos, le sacaron la iluminación, le sacaron partes de lo que sería los bordes, la seguridad, se está rajando el monumento, y tenemos ganas de presentar un proyecto donde se ponga iluminación, a donde se ponga un mástil como corresponde, para poder hacer todas nuestras ceremonias en ese lugar. Bien, así lo escuchamos a Enrique Mamani, quien se quejó del estado en que se encuentra el monumento al Malón de la Paz, de allí de la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos el año pasado allí y es muy cierto, habría que hacer algo por ese monumento. Vamos a continuar escuchando a Enrique Mamani, quien también, bueno, agregó algunos opiniones con respecto también a los dichos de Mauricio Macri, quien reivindicó a Sarmiento, Roca y Alberdi. Para el Estado no es nuevo que la gente se muera de hambre en el Chaco, digamos, la gente no es nuevo que también estén reprimiendo en Salta, que no es nuevo también que estén reprimiendo a los mapuches, no es nuevo que estaban viendo, viste que la cibercorporación les fallaron en contra, y estaban yendo a controlar si en realidad iban a estar los 52 hectáreas como correspondía, pero vaya la paradoja, ellos según dicen que tienen la propiedad 38.000 hectáreas, ellos talaron 50.000 hectáreas. Eso es lo que nadie dice, y nadie les controló a ellos lo que talaron. Digamos, estas cosas suceden siempre en contra de los pueblos originarios o gente del campo, ¿no? Las multinacionales tienen sus ejércitos propios, sus servicios militares propios, y siempre nos perjudican a nosotros. En el Chaco murió un hermano el otro día de una represión de la policía. Cortaron una ruta, hermano, cortaron una ruta y le mataron a un compañero. Acá el otro día los del campo cortaron todas las rutas del país durante 2 semanas y no hubo represión, los gendarmes tomaban vino y cerveza y comían asado con los mismos terratenientes, pero si nosotros, los campesinos, los indios, vamos a cortar una ruta, hay represión. Esto es claro, en Mosconi hace años atrás murieron 6, ahora murió en el Chaco un hermano, en Formosa murió otra persona. Estas cosas suceden todos los días con los pueblos originarios. Bien, así escuchamos el testimonio de Enrique Mamani, quien también criticó a la nación y a las provincias que tratan mal, digamos, esta temática indígena, que por suerte también los pueblos indígenas están movilizándose para que los derechos no sean tan pisoteados como se viene pisoteando desde hace mucho tiempo por parte de los gobiernos de turno. Así es, Mónica, y queremos compartir también con toda la audiencia nuestro homenaje y recordatorio en el día en el día de hoy, digamos el 9 de mayo, el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿no? Recordemos entonces que esta institución se creó hace unos 146 años, después de una batalla donde se enfrentaron dos ejércitos. El señor Henry Dunant pasó por ahí y inició una tarea de primeros auxilios y de salvataje de los enfermos y los heridos, sin importar los bandos, ¿no? Pero tenemos un micro para compartir con ustedes, que lo vamos a escuchar ahora. Una cruz y una media luna. En

para cada pueblo, que es riqueza. Entonces, seguramente que en esta reunión sobre los derechos de los pueblos indígenas, además del doctor Zaffaroni y de muchos otros abogados, pues estarán presentes los indígenas. Seguramente en los próximos programas vamos a tener más información acerca de este próximo encuentro de juristas en Orán el 28 de junio de este año, donde estará presente el doctor Zaffaroni desde el Superior Tribunal de Justicia, un encuentro importante para revalorizar el pensamiento indígena, para respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por supuesto, su historia. Bueno, así es, Carmen, lo que se ha tratado en Orán, hay un derecho que tiene que cumplir, y nosotros desde aquí, desde la voz de los pueblos indígenas, ¿qué nos hace a nosotros que nosotros podamos hablar? Y ojalá que esto siempre continúe nuestro diálogo con nuestro hermano, sea indígena o no indígena. Bien, Sebastián, nos vamos, nos despedimos, pero antes me gustaría destacar que, bueno, anteriormente hablábamos de un encuentro de juristas. Esto está promovido por la diócesis de Orán. Es fundamental el acompañamiento de la iglesia y la participación de los pueblos indígenas para buscar un diálogo respetuoso, para buscar la verdad, la justicia y el crecimiento de cada uno de los pueblos. Así es, Carmen, como vos decías, nos estamos yendo y, bueno, ojalá que todo este programa que haya servido para ustedes, para toda nuestra audiencia, y esperamos que algún día nos escriban. Así es. Esperamos de ustedes, hermanos, también, por supuesto, la participación, el diálogo, y como en programas anteriores también lo difundimos, el sitio en internet de la red de comunicación indígena es www.rci.org.ar. Hasta la semana que viene, a todos. Pilcomayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es. De mi raza de Yaguareté. Bien, hemos terminado este programa Raíces Milenarias, así que muchísimas gracias, hermanos, amigos, compañeros, colegas, en fin, a todos los hermanos también, campesinos e indígenas, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a nuestro operador Daniel Aguirre y también a Cristian Torres de Farco Satelital y a Raúl Calizaya, en fin, a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, y de mi parte será hasta el próximo encuentro. Seguro, hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.